hiciste, solo mi dolor, todo tu recuerdo se respira aquí. Y miro tu cuerpo y no estás aquí. Te miro acostada sobre nuestra cama, tus ojos, tu risa, pero estás lejana. Amor, tu partida me ha quitado el alma, y mientras no vuelvas no he de encontrar calma. Regresa, amor mío, ven, dame la vida, porque ya no vivo desde tu partida. Me mató tu partida, me dejó una herida. Vuelve ya, vida mía, vuelve pronto.